No lo queremos como Señor. Nosotros a veces decimos, te acepto, pero para que me salves, no más. Pero no para obedecerte. Cuando hay un Señor, el que está bajo ese Señor le debe obediencia. Nosotros le debemos obediencia al Señor. Le debemos obediencia a la voz de su Espíritu, que siempre nos está hablando de distintas maneras. El Espíritu Santo en todo momento nos está hablando de distintas maneras, donde estemos, ya sea que estemos aquí en la iglesia, ya sea que estemos en la casa, en el trabajo, en la calle, en la micro, en el metro, donde andemos. Nosotros sabemos cuándo el Espíritu Santo nos está hablando. Nosotros sabemos en nuestro corazón cuando el Espíritu Santo está susurrando a nuestro oído. Hermano, nosotros sabemos muy bien lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Hermano, ¿sabes que cuando andamos haciendo la voluntad de Dios, lo que agrada a Dios, andamos con paz en nuestros corazones? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Cierto? ¿Cierto que cuando andamos haciendo la voluntad de Dios, andamos con paz en nuestros corazones y nos damos cuenta de algo súper importante? Es que todo nos resulta mucho más fácil. Él nos ama con un amor que no podemos comprender y espera de cada uno de nosotros, así como esperaba de su antiguo pueblo Israel, de que seamos como el barro en sus manos, que nos dejemos moldear por Él, moldear por Él. Yo busqué en el diccionario y busqué la palabra barro y la palabra moldear. Y la palabra barro decía que es una masa de tierra y agua. Y moldear decía que es formar una figura. Yo quisiera subir esa mesa un momentito para acá. Yo tengo esta greda, está ya terminado este trabajo, es bonita, ¿no es cierto? Pero yo ahora no quiero que sea así, me gustaría hacer otra, me gustaría hacerla diferente. Voy a tratar de hacerla diferente. ¿Me esperan? Perdonen. Está muy dura. No puedo. Tengo esta. Tengo esta. Puedo hacer una figura, lo que más yo quiera. La moldeo en mis manos. Me gustaría hacer como un platito. Me está quedando bonita. La pude moldear. La pude hacer como yo quería. Está bonita. Está bonita. Yo quería así. Esta es una herramienta para trabajar con algo que es duro. Quizás si le doy un golpe, la puedo desarmar como yo quería, pero la voy a quebrar. Hermano, yo le pregunté al Señor y le dije: Señor, ¿cómo podemos ser como el barro en tus manos para que tú nos moldees? Y él decía, siendo dócil, entregándote a mí, muriendo a ti mismo, que no seas más tú, sino yo en ti. Entonces, solo entonces serás un barro frágil en mis manos, y te será fácil hacer todo lo que yo te mando, y vivirás, y andarás en la luz de los que me aman. Tú estarás en mí, y yo en ti. Porque barro eres en mis manos y yo te quiero moldear como el alfarero a su barro para que seas una vasija como yo quiero. Escúchame, quiero hablarte hoy. Quiero que te pongas en mis manos y te dejes moldear por mi amor. Quiero que seas como yo quiero. Porque te amo. Hay vasijas que ya se han secado y su barro se ha endurecido. Y así como el alfarero muchas veces tiene que romper la vasija y hacerla de nuevo, así Dios en su gran amor y misericordia quiere quebrarnos, rompernos y hacernos de nuevo. Vuelvo a leer Jeremías 18, solamente el versículo 6, que dice: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Hay una canción muy bonita que la letra dice: yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Hermano, ¿ustedes se fijaron cómo yo pude hacer la vasijita chica? ¿Se fijaron? Así el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Así el Señor quiere formarnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo podremos poner las bienaventuranzas en práctica si no somos dóciles? ¿Cómo podremos poner en práctica la palabra del Señor si no somos dóciles, si nuestro corazón no está en obediencia delante del Espíritu Santo de Dios, que es quien nos guía? Hermano, el Señor tiene mucho que hacer con nosotros, con esta congregación. El Señor tiene, pero muchos, muchos planes. Pero mientras no seamos dóciles en sus manos, mientras no seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo, el Señor no va a poder hacer todo lo que tiene preparado para hacer con nosotros. Él nos ama, nos bendice y se alegra y con todo lo que nosotros hacemos. Él se alegra.